Cantan a la vida y al amor, pero más a las mujeres por cariño. Nadie le canta a la muerte por temor, que le dé su martillazo en un descuido. Nadie le canta a la muerte por temor, que le dé su martillazo en un descuido. Porque todo en este mundo es interés, el amor sin el dinero no es permitido. Hoy nos sirve la nobleza y sencillez, aunque el pobre en buena cuna haya nacido. Hoy nos sirve la nobleza y sencillez, aunque el pobre en buena cuna haya nacido. Olmavo se encuentra el mundo de vanidades, ilusión y egoísmo en que creemos, sin pensar que al morir somos iguales, esqueleto y calavera nos volvemos. Sin pensar que al morir somos iguales, esqueleto y calavera nos volvemos. Todos le huyen por lo fea y a su largo garabato por lo fiero. Pero en cambio, aunque nadie la desea, ella carga voluntaria al mundo entero. Pero en cambio, aunque nadie la desea, ella carga voluntaria al mundo entero. Yo sí le canto a la muerte con cariño, si me da su martillazo eso no es nada. Ella cumple su misión con el destino y yo cumplo terminando mi jornada. Ella cumple su misión con el destino y yo cumplo terminando mi jornada.